esa noche cuando entré al bar y la vi bailando. A primera vista supe que era especial y me dejó suspirando. Para mi suerte se sienta a mi lado y con su aroma me fui embriagando. Nos pasamos las horas charlando y con el tiempo me fui enamorando. Fue su amor. Que existe el amor a primera vista. Nuestras miradas se enlazaron con un beso y de ese beso quedé perdidamente preso. Y no se agüiten mis alacranes musicales. Después de un año regresamos a ese mismo bar y le pedí su mano y sin duda alguna ella aceptó estar para siempre a mi lado. Y que la miro vestida de blanco y poniendo su amor en mis manos, y me acerco y le seco su llanto. Ella sonriendo me dice: